Shaggy! Alongside Bob Sinclair, the lovely Sahara. That's right. Ladies, let's make love on the dance floor. Yo! I wanna feel, I wanna hold, I wanna touch your body. For suit me, that means done by her natural beauty. Game tight so she can't refuse me. Lyrical skills so she start pursuing me. Right. She tells me yo she don't want to lose me. You're a sweet talk and she starts to seduce me. You introduce him around shoot me. Yeah. See that booty, yeah. Loving you is my duty. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is too revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling, so revealing. My heart is up for stealing. I'm floating, wonderful words read like I'm quoting. Girl, it's fair what I'm promoting. Can't pass my way without touching a groping. Girl, I feel like eloping. Yes, I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is so revealing. I love your cool profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a memorable evening. Girl, I can't hide my feeling, so revealing. My heart is up for stealing. Noticias, internoticias, poniéndote al tanto de lo que pasa en el mundo católico. Grupos civiles recuerdan que aborto no es un derecho en México. México, Distrito Federal, 1 de octubre, diversos grupos civiles lamentaron que dos mujeres estén presas en el Distrito Federal por abortar, pero recordaron que esta práctica no es un derecho, sino un delito, tipificado en el Código Penal y despenalizado en las primeras 12 semanas de gestación. Los grupos de mujeres de 17 estados, donde se han aprobado reformas que protegen el derecho de la vida desde la concepción, aclararon que los cambios constitucionales buscan proteger los derechos de la mujer, pero también el de los niños por nacer, por lo que no criminalizan y sí, en cambio, buscan impulsar políticas públicas que protejan a la mujer embarazada en situación vulnerable. El encarcelamiento de dos mujeres por el delito de aborto en el Distrito Federal confirma que este no es un derecho, sino una acción tipificada en el Código Penal, cuyos miembros del sistema judicial están obligados a acatar, recordaron. Patricia López Mancera, directora del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, el CEFIN, en Cancún, cuestionó el doble discurso de las autoridades capitalinas y de grupos de feministas radicales que manipulan y aseguran que el aborto es un derecho, pero por el contrario está tipificada como un delito en el Código Penal Federal y en los códigos penales locales desde hace muchos, muchos años. López Mancera señaló que el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, no puede ceder a las presiones de grupos feministas que consiguieron liberar a mujeres sentenciadas por homicidio en razón de parentesco, es decir, por matar a sus hijos recién nacidos. Ante esto, hace la siguiente pregunta a López Mancera. permitirá que estas mujeres tuerzan la ley como lo hicieron en Guanajuato y dejarán en libertad a las mujeres presas en reclusorios capitalinos por el delito de aborto? Así que ahí está la pregunta. La Coalición por la Vida de Oaxaca, la Red Pro Yucatán, el Foro Transformador de Querétaro, el Movimiento por la Vida de Baja California Sur, entre otros, aseguraron que la mayoría de los mexicanos está contra el aborto, pues lo que requiere el país es evitar que las mujeres mueran por falta de atención durante la maternidad. Música en cada momento de tu vida. Música en cada momento de tu vida. Move your body crazy, you will be my sexy lady. Sexy lady, sexy lady. Follow me, yeah, we got it. Let's get this party started. Party started. Let's get this party started. Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Vamos a analizar un dato de interés, algo sobre la verdad sobre las católicas por el derecho a decidir. En el año 2000, un medio brasileño publicó un artículo con ocasión del Día Internacional de Lucha contra el SIDA titulado Doctrina Católica sobre la Fidelidad Favorece Epidemia, afirma teóloga, en el que una supuesta experta católica critica a la Iglesia por promover la castidad. La disque experta en cuestión era Yuri Puello Orozco, representante del polémico grupo feminista y abortista Católicas por el Derecho a Decidir. Que un grupo de mujeres que se proclaman católicas cuestionen una enseñanza tan fundamental y fundamentada en la Iglesia llamó la atención de Gerson Laurenco Flores García, representante del Movimiento en Defensa de la Vida, la MDV. Por ello, Flores no dudó en revelar la naturaleza nada católica de las CDT, que quiero darles a entender que son estas mujeres católicas por el derecho a decidir, CDD, y a qué se dedica. Además de señalar que se trata de una organización abortista estadounidense y que su objetivo principal es eliminar al mayor opositor del mundo contra el aborto, que es la Iglesia Católica, Flores recuerda en una nota aclaratoria que estas católicas por el derecho a decidir se esfuerzan por convencer a católicos y no católicos de que el aborto es una alternativa éticamente válida para las mujeres católicas, despreciando y ridiculizando las enseñanzas fundamentales de la Iglesia, promoviendo agresivamente la anticoncepción y el aborto. Flores descubre uno de los documentos más característicos del grupo titulado Mujer Cuerpo, Deseos, Derechos, Vida, Mucha Vida, de la autora Carolina Teleslemos. En tal publicación hay sorprendentes interpretaciones de pasajes bíblicos con frecuencia citados por los católicos para hablar del amor conyugal y de la familia, como Cantar de los Cantares 4:1-15, un fragmento de un apasionado discurso del rey Salomón a su esposa. Según la autora, la cita bien podría referirse a los elogios de un enamorado o su enamorada y no reducirse al matrimonio. Asimismo, Tales sostiene que cuando Cristo dice que debemos buscar la vida en abundancia, quiere decir que no le gustaría que un bebé nazca con deficiencias ni que las mujeres los tengan en momentos difíciles de su vida. Es decir, que solo los humanos perfectos o los concebidos en determinados momentos tienen derecho a vivir. En otra parte de la publicación, Teles se refiere al pasaje de la Anunciación, cuando el ángel se apareció a María y le preguntó si quería ser la madre de Dios. Ella pensó mucho primero para después decir que sí. Si Dios da a María la oportunidad de decidir, tenemos que acreditar que a nosotros nos dará la misma chance. ¿No creen? Cuestiona Teles. Según Flores, la intención de esta falacia, recordemos que falacia es una mentira que pretende ser verdad. Esta falacia es convencer al lector de que la voluntad humana debe imponerse a la voluntad de Dios. Sin embargo, el Provida parece no sorprenderse con estos argumentos, considerando la historia del grupo fundado por Frances Kissling, una mujer que vivió algún tiempo en un convento de las hermanas de San José, allá en Estados Unidos, y al abandonarlo dirigió una clínica de abortos en Nueva York. Las católicas por el derecho a decidir financian sus actividades con millones de dólares recibidos de grupos estadounidenses abiertamente antivida, como la Fundación Ford. En América Latina, su agenda es clara. Punto número 1. Apoyar el disenso católico en el tema del aborto y los anticonceptivos. Punto número 2. Proporcionar a los católicos una alternativa racional a la doctrina de la Iglesia. Educar sobre los derechos de salud reproductiva, aborto y anticoncepción sistemática. Esto es en América Latina. Punto número 3. Según Flores, las católicas, por el derecho a decidir, no son católicas porque pervierten el sentido de la libertad humana al interpretar los crímenes contra la vida como legítimas expresiones de la libertad individual, exigiendo o reconociendo legalmente el derecho de matar. Se subvierte la base de los derechos humanos y se niega el derecho a la vida. ¿Católicos y abortistas? O sea, ¿puede ser eso? ¿Ser católicos y abortistas? El padre Luis Carlos Lodi de la Cruz, encargado de uno de los apostolados provida más exitosos del Anápolis, precisa por su parte que es imposible que los católicos apoyen el aborto, de lo que se deduce que las disque católicas por el derecho a decidir son falsas católicas. Según el padre Lodi, cuando los católicos se sienten confundidos por las argumentaciones a favor del aborto, simplemente deben recurrir a documentos eclesiales como la encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, para constatar que las enseñanzas de la Iglesia van de la mano con la moral y el aborto siempre será algo malo por implicar la muerte deliberada de un ser humano inocente. El padre Lodi sostiene que no se puede matar a un bebé ni siquiera para salvar la vida de la madre, porque ambas son vidas humanas independientes. Sí, teóricamente, se da el caso, nada se puede hacer y nunca es lícito hacer el mal para que de ahí provenga el bien. Tanto la vida de la madre como la del niño son absolutamente iguales. Agrega el sacerdote y precisa que ambos son seres humanos criados a imagen y semejanza de Dios, poseedores de un alma inmortal y un destino sobrenatural. El padre Lodi indica que el aborto tampoco es lícito en casos de violación porque la repugnancia contra el crimen nunca podrá convertirse en repugnancia contra un inocente concebido. La vida siempre es un don de Dios, aun cuando surge en circunstancias pecaminosas. Girl, you rock my world, you're my sweetest, deepest sensation. I'm waiting for this moment, I'm on you, no hesitation. Your beauty, beauty, love is above. Descubriendo el catolicismo. Información de interés.